cuando se despertó. No recordaba nada de la noche anterior, demasiadas cervezas. Dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada, y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana, y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana. El día que llegó traía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el traje de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido. El archivo, un semáforo rojo, una mochila, un peullón y aquellos ojos miopes. Y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro de tu corazón. Y esta racha de amor sin apetito, los besos que perdí por no saber decir te necesito. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido.